son mis amigas, mi compañero el dolor. Por eso es que noche y día vivo tomando licor. No tengo amor, vivo solo, y solo yo he de morir. Porque sé que las mujeres aumentan más mi sufrir. Esa mujer fue mi madre, pero hace tiempo murió. Si yo no tengo dinero, ninguna me ha de querer. Tan solo la madre mía me quiso sin interés. La madre mía me quiso sin interés.